Seguimos celebrando los 20 años de el disco Jessico. Se cumplen 20 años de este disco emblemático del rock nacional. Estamos escuchando a Fizz. Y si yo le pregunto a usted, Pablo Aymar, ¿qué imagen mental, qué imagen visual le aparece a usted cuando yo le digo Jessico? ¿Usted en qué piensa? En un cactus. En un cactus. Qué potente, ¿no? Qué potentes son algunas imágenes que nosotros tenemos asociadas a música que ha asignado nuestra vida. ¿Sabe qué? Lo voy a sorprender. Vamos a hablar con el responsable de esta etapa, que se llama Alejandro Ross y que es diseñador. ¿Cómo te va, Ale? Lautaro, te saluda y Pablo. Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Dónde estás vos ahora, en este momento? En mi estudio en Buenos Aires. Bien. ¿La estás pasando bien? Sí, sabes que sí. No soy de protestar por los acontecimientos. Está muy bien, está muy bien. Se cumplen 20 años, venimos celebrando las músicas argentinas y muchas de esas tienen que ver con vos, con tu labor. Esta semana picamos algunos discos de Miranda porque se cumplieron 20 años, un grupo con el que vos trabajaste, pero también se cumplen 20 años de Jessico. Digo, ¿cómo es esta labor tuya de ponerle arte visual a discos de nuestra música popular? Bueno, tengo que interpretar lo que los músicos componen en imagen y bueno, es como un trabajo medio de psicoanálisis porque haces miles de preguntas, escuchas los demos, vas a los conciertos, tenés que mimetizarte porque yo no hago lo que a mí se me da la gana, ¿viste? Hago lo que siento que el músico necesita. Uh-huh. Y para eso tengo que investigar un montón, como qué hicieron antes, cómo son las tapas que hicieron antes, a dónde quieren ir, qué les gusta ver, cómo se visten, qué color les gusta. Ale, ¿y qué te pasa cuando al disco le va bien? ¿Vos te sentís parte de la obra final del músico? Bueno, sí, especialmente en estas de Babasónico, esta o Miami, viste que la tapa... Excelente, hermosa. Son importantes. Tan importante como el disco, me parece, porque me parece que a ese momento los supe interpretar, y ellos estaban muy en ebullición, y bueno, yo también, y los supe interpretar bien, ¿viste? Entonces, vos sabés que se lo reconoce a Rocambole, seguramente tenés alguna referencia hacia él, digamos, como el gran ilustrador de discos. Sí, se lo conozco, sí, sí. ¿Lo conocés? ¿Tenés trato...? Sí. Sí, lo vi un par de veces, sí, buena onda. Vos sabés que a mí me suele pasar, me gusta mirar, o me gustaba, en realidad, viste que ahora medio como que se perdió un poco, después te voy a preguntar algo sobre eso, pero el arte de tapa, y qué bueno lo que estás diciendo, que vos tengas que ser parte de la banda para poder crear una tapa. Exacto, por eso les pido que me llamen con mínimo 4 meses de anticipación para... Y sí, porque yo tengo que estar en el proceso, no puedo estar... Porque finalmente cuando terminan el disco ya queda poco tiempo para hacer la tapa y no da, ¿viste? Yo tengo que tener tiempo libre, que pase el tiempo, estar una semana sin trabajarla, la tapa. Y por ejemplo, si yo te pregunto por qué el cactus y el color amarillo y rojo, o no sé si es rojo. No es rojo, es verde el cactus. No, digo, viste que tenés una mezcla de colores ahí. En Jessico. Digo, pero rojo no hay. Sí, un bordeaux, me parece que es. Es daltónico, sí, mi compañero bordeaux. Pablo Aymar. Sabrás disculparlo, Alejandro. Es daltónico. No, estoy usando lentes. Empecé a usar lentes ayer y entonces estoy complicado. Bueno, no hay problema. Ale, ¿cómo pensaste, Jessico? Porque cuando escuché el disco, no sé, yo me dejé de llevar porque sentía una... Me daba muy oeste, como western, uh-huh. ¿Sí? Como película del oeste, el desierto, esa imagen. Y un desierto químico también, porque viste que es como un cactus, pero es como una pastilla, es como un... Bueno, esa fue más o menos la inspiración. Ajá, mira qué bueno. Para quienes no lo conocen, Alejandro ha hecho grandes tapas de discos, por ejemplo, Amor Amarillo de Gustavo Cerati. Me fascina esa tapa. Me fascina eso, es increíble. Es muy simple, no sé si simple, minimalista podríamos decir. Sí, muy minimalista. ¿Y a mí también me encanta esa tapa. ¿Y cómo se nos mete en la cabeza la imagen? Porque automáticamente... a quienes convivimos mucho tiempo de nuestra vida con el disco, el CD, asociamos directamente la música a ese color, a esa propuesta visual. Por eso digo, ¿cuán importante es el arte de tapa en la vida de un disco o en el futuro del disco o en la proyección de un disco? Y es importante porque es como el logo, es como es lo que vos tenés en la mente como imagen, uh-huh. Es como la firma, es como el sello. No, por eso estoy tan odiado con Spotify que las pone diminutas. Claro, es cierto, tendrían que teniendo ampliar toda la pantalla de la computadora para poner la tapa y la hacen que mida 4 centímetros. No, señora. No se imaginen el laburo que hay atrás y te lo ponen en 4 centímetros. Exacto, no. ¿Qué te pasa cuando después ves ese arte de tapa, lo ves en una remera? O sea, que se hace popular. ¿Qué te pasa algo? Me gusta, me divierte. Sí, es lindo. Ale, ¿cuántos tapas de disco? Estoy viendo que arrancaste en el año 91 con Los Brujos, Fin de Semana Salvaje, y estás hasta ahora con Souvenir de Miranda, otro de los discos que picamos. Pasaron muchos discos. ¿Cuáles fueron esas experiencias o esos discos que vos decís, che, esto signó mi carrera, esto me cambió, empecé a hacer las cosas distinto siendo parte de esta banda? Bueno, justamente Amor Amarillo es un caso así porque no, viste que la tapa no tiene ni foto ni letra. La edición original era una caja amarilla y la impresa estaba agujereado en el medio. Eso obviamente en Spotify se perdió, bueno, en el vinilo también, porque está pensado para el CD, la tapa esa. No resiste otro formato, pero bueno, yo no sabía que iba a venir Spotify cuando lo hice, entonces... Pero esa me parece que rompió bastante porque un músico muy famoso, con esa tapa que es la nada, me parece que eso quebró algo. Sí. Con Gustavo hiciste otras cosas también que están también adentro nuestro, Bocanada. Vi las muestras hace un tiempo, vi en Instagram, me saltó una publicación de las muestras de Bocanada, de cómo fueron trabajando en la previa, de cómo eligieron finalmente esa imagen icónica. ¿Cómo es laburar con estos monstruos? Digo, con Gustavo Cerati o con el Flaco Spinetta, o con, no sé, hay un montón de sí, con los que con trabajaste. Los brujos, o con Los Brujos. Que son un montón, digamos. Sí, cuando son un montón es medio complicado, porque claro, todos opinan. En general, viste, pido que hable uno solo, porque si no... Te vuelven loco. Uno, dos. Sí, ahora estoy trabajando para las Decadentes, que son 1000 también. Pero hablo con 2 o 3 nomás. ¿Y les importa realmente a los músicos la imagen de su sí, disco? Sí, trabajan un montón. Porque yo, o sea... Pero no es que yo hago lo que se me da la gana, yo les tengo que sacar información a ellos, ¿viste? Claro. Como le hago miles de preguntas, por eso a ver que las tapas no se parecen entre sí, la de Soda con la de Juana Molina no se parecen, ¿entendés? Como la de Spinetta no se parece a la de Cerati, de cada una tiene su personalidad. Claro, y generar una propuesta narrativa, digo, generar un cuento si se quiere, para convencer, en este caso, al cliente o a la banda de por qué armaste lo que armaste. Exacto. Sí, siempre que les muestro algo les digo, mira, esto hice esto porque tal cosa. Uh-huh. A veces también tiene mucho, ahora tiene mucho que ver también la lectura en los formatos, porque viste que el vinilo mide más de 30 centímetros y Spotify mide de 3, 4. Claro. Entonces, se tiene que ver en todos los formatos bien. Te iba a preguntar eso, ¿cambiaste tu manera de diseñar o de elegir en base a los cambios tecnológicos también? Por supuesto, porque ya, digamos, antes yo jugaba mucho con la forma, el papel, la tinta, los colores especiales, la forma de los discos, ¿viste? No sé, uno de Babasónico que se llama Propósito tiene una forma como si fuera un labio. Claro, sí. Y ahora ya no puedo hacer más eso, porque es muy caro y no es negocio vender discos, entonces... Uh-huh. Bueno, se reducen las posibilidades de trabajar realmente. Está volviendo el vinilo, hay que decir, de a poquito o por lo menos incipientemente, digamos. ¿Te ha tocado hacer algún vinilo de banda nueva? Sí, todos salen en vinilo también, pero no es negocio, ¿viste? Es claro, como una cosa que se hace para coleccionistas, como para prensa, para, bueno. Pero ahí podés despuntar un poco el vicio, digamos, ahí. No creas, porque tampoco no imprimen cosas caras, ¿viste? Claro. Imprime medio estándar, no se puede hacer ni stamping, ni colores especiales, ni, no sé, los vinilos de color que a mí me encantan también son caros. Entonces, bueno. Qué lindo que era ver esos vinilos con el vinilo pintado, digamos, ¿no? Sí, es caro. ¿Es muy caro hacer eso? Sí, es caro. Mira vos. ¿Pensás que la música está cada vez más visual? Digo, con esto de que hay lanzamientos todo el tiempo, de que hay propuestas de videoclips, de que hay, qué sé yo, pienso en Bizarrap y los anuncios que hace cuando va a hacer una nueva sesión, hay como un cruce con el arte muy, pero muy fuerte y todo se traslada a las pantallas. Digo, ¿pensás que la música está cada vez más relacionada íntimamente con las artes visuales? Más con el video, te diría. Sí, hay mucho de video. Claro. Se hacen muchos videos más que. La tapa ya casi no importa, porque no. Uh-huh. No le dan importancia, ¿viste? Por ejemplo, yo quiero hacer en Spotify tapas animadas, porque si es una pantalla y no se puede todavía. Uh-huh. Ajá. Estaría buenísimo que empiecen a animarse las tapas, la verdad. Por supuesto. Es una idea genial. ¿Hay algún estilo musical o algún artista con alguien que te negarías a trabajar, digamos, por esto de que lo tenés que entender y por ahí capaz que se te chocan algunas cosas? Sí, me pasa que a veces me llaman artistas con los que no tengo, siento que no voy a tener mucha afinidad y, bueno, no puedo hacer, porque no que me guste la música, sino que me tiene que gustar un poquito cómo se relaciona con la música. Claro. Y si son cosas muy comerciales o cosas que no sé, que donde no hay desafío en la tapa, que porque quieren que esté la cara del artista y para qué quiere, yo no importa, lo puede ser cualquiera eso. Uh-huh. Un fotógrafo, claro. Sí, qué importa, para que llama un diseñador que a mí me gusta tener ideas. Uh-huh. Si está el músico, tiene que estar haciendo una acción, ¿viste? Como están ahora los Miranda, como si fueran muñequitos de porcelana. Claro. En souvenirs. También otra tapa hermosísima, quiero decir. Sí, esa me encanta cómo quedó. Sí, hicimos un video, ¿viste? Después de esa, después mirar. Claro, y que llega en una etapa, bueno, en que realmente los Miranda están metidos adentro nuestro y ya forman parte de la música tradicional nuestra, el pop nuestro, sí, el pop nacional. Sí, sí. Y digo, esta gauchesca, digo, porque están vestidos de gauchos, sí, de gauchos, digo, sí, habla también de cómo los Miranda se ganaron un lugar en la tradición pop de nuestra música. Exacto. Uh-huh. Exacto. Y también ahora hicimos la versión folclórica de la canción. Sí. Hicimos un video de esa versión. Hermoso. O sea, esa misma canción que está el video de los gauchos, ahora hay una versión folk. Fíjate, después está en YouTube. Espectacular. O sea que ellos atraviesan todos los uh-huh. estilos y los géneros, porque uh-huh. me es tan buen compositor, Ali. Juliana canta tan bien. Bueno, uh-huh. los dos son bárbaros. Son parte de nuestra cultura. Sí, si me tenés que hacer una crítica así, digamos, agarras cualquier tapa, nacional o internacional, y me decís, ¿sabés qué? Esta es la tapa que a mí me hubiese gustado hacer, que no sea tuya, ¿no? Obvio. ¿Tenés alguna? Digamos, mirás esa cosa, te pones así. Por supuesto. ¿Cuál tenés? Una tapa que me hubiera gustado hacer, bueno, a mí me gusta mucho la tapa de Artaud. Espectacular, sí. Porque tiene esa forma rara, que en esa época era un fuego y hoy también. Sí. Esa tapa me encanta. Ale, te saco de la música un poquitito y te llevo a el periodismo. Digo, vos trabajaste para el diario Página 12, no sé si seguís trabajando aún, y ahí no. Ya no trabajas más. No. Hay tapas icónicas que has hecho a lo largo de tu carrera, que realmente también tenemos incorporadas, aunque no sepamos que las hiciste vos. ¿Pensás que en el periodismo o en los diarios es un lugar que también se está perdiendo esto del arte gráfico, esto del arte visual metido dentro de un producto periodístico? Sí, sí, porque ya, viste que Internet no se luce eso, uh-huh. como no tiene, son pantallitas muy chiquitas, como que no se ve una tradición de eso. Uh-huh. Afuera sí, porque New York Times, todos esos diarios grandes hacen tapas buenas, o esas revistas yankees, bueno, uh-huh. o inglesas hacen, pero acá no. Bien. ¿Y tenés laburo permanentemente? Digo esto, sí. Más allá de la música, de... Sí, tengo hago otras cosas también, hago instalaciones de arte, hago fiestas, bailes, bueno, ahora no se puede, pero ya volveremos. Hermoso. ¿Cómo sobrellevaste la pandemia, digamos, con el laburo? Bueno, el año pasado fue un desastre, pero pude sobrevivir, y este año mejoró un montón, pero un montón, realmente tengo mucho trabajo, y todo divertido, lindo, todo, este año está bien. Ya arrancó. Un oyente me pregunta, preguntale si extraña el tránsito pampeano. Estuviste acá hace algunos años. Sí, estuve. ¿Y qué te pareció el tránsito pampeano? Y no sé, no me acuerdo mucho. Yo te viste con un problemita de memoria, yo. Nos pasa a todos. Me acuerdo que había mucho viento. Sí, viniste en septiembre o en octubre. Porque acá la primavera es absolutamente ventosa. La peor estación del año es la primavera. Sí, había mucho viento, pero la pasé bien. Sí, y sobre el tránsito te lo digo yo, no importa cuándo vengas. No, porque manejamos horrible, por eso, nada más. Ah, manejamos. Bueno, sí. Toda la Argentina. No, somos la capital del manejo horrible. Ah, mirá, bueno. Okay. Ale, te agradecemos mucho por estos minutos que nos has dedicado, y por supuesto celebramos tu obra, todo lo que nos has dejado, aunque a veces no sepamos que lo hiciste vos. Un abrazo. Bueno, otro, chao, hasta luego. Pasaba por la mañana kermesera Alejandro Ross.